Ez utzi sekula bakardadean, bera dagoen handiena baita. Zeren dena maitzen denean, zurekin ibiltzen da. Dena amaitzen da eta bera ez. Inguruan jente gehiago izatean, ikusi ez arren bera hortik dago. Zaindu eta ezazu ahaztu, itzarongo zaituela. Itzarotea ez da nekatzen. No descuides nunca tu soledad, porque ella es lo más grande que hay. Porque cuando todo termina, ella camina con vos. Todo se termina y ella... ¿O no? Mamu bat dago bakardadean, baina ez izutu gezurrezkoa da. Zeren beldurra maiden denean, zurekin ibiltzen da. Den amaitzen da eta bera ez. ¿Estamos bien de sonido? ¿Por qué no probamos, ¡Qué magia! Y cuando termina algo, y lo que viene después, ella te va a abrazar con la verdad en su piel. Luego del adiós y después del chau. Y cuando termina la última canción, ponerá la música que suma todo lo que suena. Todo se termina y ella no. ¿Quién? La soledad. Y cuando haya más gente a tu alrededor, y aunque no la ves, ella está por ahí. Vos trátala bien y no olvides que ella te esperará. Ella no se cansa de esperar. Dena amaitzen da eta bera ez.